El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Nunca, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah, así es, ¿cómo está toda la gente? Aquí una vez más con toda la people, yeah, estamos aquí con la invitada de honor del día de hoy. ¿Cómo estás, Cami? ¿Qué más? ¿Qué más? Toda la gente que nos está sintonizando acá en la radio Zulu Nation de los Nunkei. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Hoy ya tenemos mucha información acerca del 6 de diciembre, así que mantente en sintonía. Así es, esa es. Ahorita vamos a tener un programa relacionado a estas fiestas, ¿no? Digamos, y en realidad lo que se festeja sin saber, a veces también, a veces sabiendo, pero es bueno enfiestarse de vez en cuando, digamos, pero vamos a ir a hablar un poquito sobre esto y un poco de la resistencia también y cómo se liga todo esto al hip hop. Yeah, yeah. Cuéntanos pues un poquito, Cami, ¿cómo está toda la situación? Bueno, la situación actual sobre el 6 de diciembre, ¿no? Todo lo que conlleva esa construcción de la memoria e historia de nuestros pueblos, ¿no? Que también hay que entender que sí, el 6 de diciembre fue la fundación de Quito, pero ¿qué implicó? Y en realidad cuestionarnos que está bien la fiesta, ¿no? Porque es parte de nuestra cultura, pero también recordar que fue una lucha indígena también, fue una resistencia que no debemos olvidar. Así como somos mestizos, parte de españoles, pues también somos de acá, de América, de nuestros pueblos originarios. Así es, y pueblos originarios que están en la lucha todavía ahí guerreando como debe de ser, nosotros también a través del hip hop. Yeah, esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, y nos vamos a ir con el primer temita, gente. Yeah, buenas tardes. Yeah. We'll be right back. Yeah, así es, escuchando este tema de Herbie Hancock, Rocket ahí para toda la gente de donde se inició la temática del scratch y de el embale ahí con los DJs, esa es, escuchando ese temita y aquí con la Cami, esa es, Cami, cuéntanos pues un poquito, Cami es parte de la Ayunina Shungu y estamos aquí otra vez más con la people acá porque estamos, hay que tejer las redes, ¿no? Y aquí entre ñaños también representando desde el hip hop, también desde el movimiento femenino, ahí fuerte, esa es la actitud. Cuéntanos un poquito de eso pues, Cami, ¿cómo está eso? Bien, ahí, bueno, la Nina Shunku, seguimos resistiendo ya, vamos para los 5 años de resistencia del proyecto y tanto del proyecto como del espacio. Seguimos activando nuestras áreas, todos están cordialmente invitados. El día de ahora empezó el 3er Festival Internacional de Arte y Circo. Yeah. En la Nina Shunku, donde habrán varios talleres de circo y expresiones corporales. Y también hoy tendremos la fiesta de Dancehall, toda la gente invitada, y seguimos también con nuestros procesos sociales, de educación popular, todo el proceso que están llevando los compas en las cárceles, en los CDPs, seguimos activando el arte, el hip hop que transforma, que te limpia, que te libera. Entonces, unámonos como red, como colectivos, y dejemos de pensar en estereotipos y unámonos y hagámoslo real. La cultura es de todos y para todos. Esa es la actitud, yeah, siempre buscando ese lazo, ¿no? Ahí la red es importante, y un saludo para toda la gente de la ANS, esa es la actitud, yeah, yeah. Pero cuéntanos un poquito, pues, Cami, ¿desde cuándo estás haciéndole a esto del rap, a la movida del rap? ¿Pintabas también antes, tal vez? Simón, a ver, yo tengo una influencia bacana de parte de mi viejita, ella es ilustradora, mi abuelo igual él pinta, y desde pequeña tuve la influencia del arte en mi casa, siempre hubo pintura, pinceles, y desde pequeña me ha gustado siempre el arte, el pintar, ¿no? No me he especializado ni tampoco, digamos, estudio artes, sin embargo, el arte para mí es una forma de vida, no tengo que estudiarlo, no tengo que especializarme para ser parte del arte, ¿no? Entonces es algo que tú siempre te vas involucrando, y bueno, desde siempre me ha gustado escribir, leer poesía, aprendí a leer de una manera bastante autodidacta, se podría decir, y desde ese espacio comencé a escribir bastante poesía, y luego, bueno, a mis 9 años aproximadamente escuché mi primer tema de rap, que fue The House of Pain, yeah. De House of Pain, y para mí fue una experiencia muy bacana tener ese tipo de música en mi casa, y luego tipo 15, 16 años comencé como a aventurarme en el mundo de la rima, en el mundo de la poesía, y ya comencé a conocer a la gente que estaba en el movimiento y me decía, bueno, súmate, atrévete, freestyleemos, improvisemos, y así fui encontrando yo también una manera de liberarme a través del rap, de contar mi historia y contar la historia del mundo, ¿no? Entonces, oye, Cami, ¿y qué te decían pero tus papás cuando escuchabas así los temas de rap ahí a todo volumen, me imagino? Bueno, a mi viejito no, como que no le gustaba mucho, ¿no? Pero bueno, siempre de parte de mi mamá sí hubo como una aceptación y un respeto como hacia la música, ¿no? Porque ella también, en su forma de artista, que ella es ilustradora, sí había una apertura mayor, ¿no? Pero claro, siempre es de esa cuestión del miedo y el estereotipo que existe a través del hip hop que es de pandillas, que es de drogadictos, que es de callejeros. Sí ha sido una lucha bastante fuerte para que lo acepten, sin embargo, es algo que yo vivo, y a pesar de que tal vez no les guste, lo seguiremos haciendo. Esa es la actitud, y se nos suma también otra girl acá. ¿Qué tal? Chris? Hola, estoy aquí, vine corriendo. Esa es la actitud, respira un poquito. Y aquí acompañados con la gente, le contaba a la Cami, pues Cris, que estábamos pensando, igual tenemos el programa pensado para hablar sobre esto que se celebra el día, se va a celebrar en estas épocas, ¿no? El 6 de diciembre, para ser específico, lo que se llaman las fiestas de fundación, le dicen, ¿no? Vamos a estar hablando un poquito de eso, y en realidad lo que a veces festejamos, ¿no? Hay que también darse cuenta también un poco del proceso histórico y todo lo que ha venido aconteciéndose a partir de esa fecha, y vamos a estar ahí hablando un poquito de eso, ¿no? También, y vamos a ir, pues nos vamos a ir con el siguiente tema, mi gente, yeah, Cristo en la casa. Hola, hola, hola. Ecuador, 24 de mayo, ISCRRAP. Frente latente, consciente, arte se siente en su frente. Sol naciente, enciende el fuego, despertar de la conciencia. Esencia, ciencia, en realidad proyecta. Cambio cultural en la raíz, la matriz está obsoleta. Han destruido muchas vidas, perdidas sin salida. Vida intuita, revuelta en esta imprenta que el cambio representa. Sincronía, armonía, equilibra el sentido. Organizarse, armarse de ideas concebidas por vivencias, necesidades individuales o en conjunto. Primer punto, lograrlo en la realidad. Un objetivo, una meta, desde el alto, dando el gran salto. Yo te canto, dejando lo mejor pa' mi pueblo. Hip hop, tú y yo al lado, aquí donde estés, paso por paso, pues te vayas. Mira que el destino nos ha puesto en el camino. Hoy nos declaramos de la ignorancia asesinos. Sí, vamos a hacer lo que sea necesario. Ajá, para el gobierno, todo para el vecindario. No te asombres porque somos de una nación. Donde dar la mano y luchar es una acción real. La unión por comisión, acción, conexión. Más allá de coordenadas, un amor por la unificación. Compartir nos ha hecho más fuertes. El cambiar con acciones coherentes. Toquemos las manos, trabajo de arriba hacia abajo. Profundo se escucho. Somos el mismo pueblo, somos el mismo lucho. Así es, yeah, escuchando este tema ahí, una colaboración entre Ecuador y Bolivia, como debe de ser ahí, estrechando la red, como les mencionábamos. Un saludo para el Isaac también, yeah, ahí en el represent, esa es la actitud, pues. Y vamos a irnos con el plato fuerte, pues, del día de hoy, que es la temática de las fiestas, ¿no? Como decíamos hace un ratito, enfiestarse está rico, está bien, pero hay que saber de, o sea, qué es lo que pasa, ¿no? ¿A qué le celebramos? ¿A qué le bailamos? Esa es la actitud. Y vamos a hablar un poquito, pues, entendiendo también toda esta situación que nos ha llevado también a verle a veces a la gente, ¿no? Como que no lo ve como dos mitades del mestizaje, ¿no? Se dedica solo a un lado, tal vez solo a otro. La idea es encontrar la el equilibrio, digamos, entre estas dos situaciones, ¿no? Mitad españoles, mitad indígenas, ¿no? Que sufrieron un montón de situaciones para llegar a este punto, ¿no? Nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y así para atrás, estuvieron fuertemente guerreando hasta el final, ¿no? Y esa es la actitud, es lo que vamos a retomar el día de hoy, porque nos interesa también ese otro lado, ¿no? De la historia, y vamos a conversar un poquito. Empezando por la situación, ¿no? ¿Cómo fue, pues, ustedes? ¿Cómo dirían que fue la situación, al menos con este proceso, así, antes de incluso que lleguen los españoles, ¿no? ¿En qué contexto nos encontrábamos ahí? ¿Qué nos podrían decir, pues, chicas? Bueno, lo que yo sé, antes de que vengan los españoles vivíamos en comunidad, todo era bacán. Entonces llegaron con la conquista, con la violencia, con la iglesia, con las Biblias, y fue un exterminio de nuestra cultura. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí, sí, es fuerte también, pero hay que remontarse tal vez incluso un poquito más, porque entendiendo en realidad los incas también tuvieron un proceso de conquista, no tan parecido, pero a la final también de imposición. Y claro, en estos territorios de aquí, de la ciudad de Quito, como la conocemos hoy, se encontraban muchas comunidades también que estaban ahí conviviendo, trabajándole al cultivo, ¿no? Especialmente de maíz, con el que hacían la chicha, el asua, que sabemos, ¿no? Que se conmemora también en muchas situaciones. El grupo de yumbos que bajan a danzar de cuando en cuando, ¿no? Por ahí un saludo a los yumbos de Cotocollao, a los de la Magdalena, a los de Conocoto, a toda la gente igual que estuvo aquí, ¿no? Y sufrieron el proceso primero de represión por parte de los incas, y luego, bueno, volviéndose parte de los incas, luego de los españoles, ¿no? Para llegar a la fundación que en realidad trajo mucha muerte también, ¿no? Y hay que entender esa partecita también, porque la gente moría, ¿no? Las mujeres igual, nuestras abuelas, nuestras ancestras también sufrieron un proceso muy fuerte, y eso hay que recordarlo, ¿no? Claro, es importante no olvidar nuestra historia para no repetirla, ¿no? Tener en cuenta que, como dice Chris, antes de que lleguen los españoles teníamos nuestros valores, nuestras cosmovisiones, ¿no? Que nos hacían vivir en comunidad. En realidad era ese ayu, esa manera de entenderse en comunidad, de cómo se distribuía la economía, de cómo funcionaban entre familias, cómo hacían esa red de trabajo colaborativa, todo eso que fue interrumpida con la llegada de los españoles, ¿no? Y que hoy en día es como que estamos sufriendo el proceso de blanqueamiento, en donde solamente aceptamos y reconocemos inconscientemente, tal vez, esta cuestión de solamente reconocer lo de fuera, lo de Europa, lo mejor, los civilizados, imagínense cómo están ellos, miren cómo estamos nosotros, no, sino que ellos están así, tienen tanta plata y tienen tantas civilizaciones gracias a la conquista, porque ellos se fueron llevando todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo el tesoro de aquí, ¿no? Por eso son tan poderosos económicamente, porque no saquearon a nosotros los pueblos de Labia y Ala. Justamente un libro que narra todo lo que tú dices es de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de Latinoamérica. Entonces es recomendadazo. Es bien duro lo que vivimos acá, y justamente este domingo es este festival Rock Miñahui, y uno de los lemas que tienen ellos es no hay nada que celebrar. Entonces, pero ahorita que venía del centro y ver toda la euforia, la gente feliz, es bonito que la gente se ponga en ese modo, pero, o sea, es como una contradicción, no sé qué piensa. Claro, es un fenómeno no social que ahora, después de ya 500 años, no hay esa memoria, ¿no? De decir, bueno, fue un espacio de lucha el 6 de diciembre, sino que ahora se ha convertido en un fenómeno cultural donde la gente comparte, ¿no? Y sí, comparte, sí. Se une, le gusta disfrutar, que en cierto punto, para mí no creo que esté mal, ¿no? Pero siempre también tener esa conciencia de saber que también fue una lucha, fue un sacrificio, hubieron muchas muertes, y eso también hay que entenderlo y reconocer, ¿no? Así es, y entendiendo también esto, también porque la devastación que trajeron estos manes, ¿no? En sus carabelas y todo su arsenal, digamos, también trajeron mucha plaga, sí, mucha muerte. Sí, lo que recuerdo bastante, cuando estaba en el colegio y me contaban la historia, en los barcos que vinieron no era de gente normal, sino eran de presos, de las cárceles. Ajá. Entonces venían con toda esa cultura carcelaria, con toda la inhumanidad que se vive dentro de las cárceles, porque hubiera sido otra cosa, o quién sabe, ¿no? Claro, así nuestras mujeres igual fueron violadas, nuestros hombres explotados, comenzó la etapa de una esclavitud también, ¿no? Entonces es como reconocer eso, que la llegada de los españoles no fue lo mejor que nos ha pasado, sino ha sido uno de los casos más fuertes que ha vivido la historia de nuestros pueblos y nacionalidades, ¿no? Porque la llegada del Inca al pueblo Quitucara, al pueblo Yumbo, también fue fuerte, fue un impacto cultural, pero sin embargo, de alguna u otra manera, se llegó al acuerdo y al diálogo en que se puedan unir esas culturas y se pueda generar también una visión, porque compartían la cosmovisión del sol, del maíz y todo, pero la llegada del español fue una imposición de la religión, de todo, ¿no? Pero claro, pero siempre estuvo ahí presente también ese sentimiento de resistencia, ¿no? De la lucha, de no dejarse conquistar, digamos, ¿no? Entre muchos muchos artífices de esto estuvo Rumiñahui, y que ya vamos a hablar un poquito también de él, porque es uno de los personas que yo diría que se comprometieron durísimo pues con la causa, ¿no? Y la rompieron ahí defendiendo la situación, encontrando igual esos puntos de quiebre, ¿no? Porque ya en un momento tan devastador como fue la conquista, se pudieron unir también un poco para marcar esa resistencia, tal como lo hizo el hip hop a su tiempo, ¿no? En su contexto, muchos siglos después, y a la final encontró también esa voz, ¿no? Esa voz que se necesita para seguir guerreando, ¿no? Estar ahí y demostrar la indiferencia que muchas veces hay, aunque el hip hop también le canta a la fiesta, ¿no? Claro. Y esa es la idea, ¿no? Pero encontrar siempre el equilibrio, buscar, ¿por qué se festeja? Yo creo que es las fiestas de Quito, se puede apreciar como vas a un pueblo, son las fiestas de ese pueblo, bandas de pueblo y festejas. Entonces debemos tomarlo como, yo por mi parte lo tomo, celebro que estamos vivos, que tenemos, que estamos a las faldas de los Pichinchas, que entonces para mí es eso, celebrar eso. Claro, también, ¿no? Es como darle otra perspectiva también a las fiestas, ¿no? Que podamos nosotros también festejar esa lucha que generaron, ¿no? Rumiñahui con toda su lucha, que se mantengan vivos a través del festejo estas luchas, ¿no? Que no sea solo un espacio de, bueno, decir, no acepto las fiestas de Quito, sino, bueno, yo festejo porque por la lucha y la resistencia de nuestros pueblos, ¿no? Eso es como dice Cris, ¿no? Estamos vivos, estamos acá, gracias a ellos también, ¿no? Aquí estamos, exactamente. Y nos vamos a ir con el siguiente temita, porque el hip hop es resistencia y Quito también es resistencia. Esa es. Vamos a ir acá. ¡Pum! Colombia, el fondo de las montañas, Ecuador, para tu mente, una chunga, rasgos de mi tierra, rugen que revientan cadenas, susurro aborigen tonada contra la guerra, raíces nos aferran, fronteras nos encierran, el habla indígena que fluye nuestras venas. Cantos andinos combatientes, charangos y zampoñas de artistas independientes. Viva mi continente, que vive insurgente, que por medio del arte sobrevive en el presente. Así es vigente, sentimiento global, nos une el respeto y el amor fundamental. Somos frutos de una tierra fértil que opa cosechar. Hay que unir a Chuntu, respeto y lealtad. Seguiremos fuertes, libres a todas adversidades, luchando por una liberación, por cambios reales. Favela, barrio, gueto, ya está nuestra comunidad. Levantemos nuestra voz y nuestros sueños son reales. Llegó el momento, llegó la hora, el poder está en sus manos, la fuerza liberadora. Llegó el momento, mejor que corra y que nuestra lucha no quede en la historia. Como un pelatido que no pudieron eliminar y no podrán parar, pues nuestro canto es la voz de los hermanos que lucharon más. Aquí estamos para continuar. Colombianos, sonero, lenguaje hispano, sureño, cauro, criollo, causa, zunga, americano, latinos around the world, cero punto meridiano, latitudes fusionadas en un plano cartesiano, ancestrales, legado origen al hombre, familia, prioridad, hermandad, no se corrompe, somos la voz de lucha, la paciencia que está a tope, el palpitar del pueblo, la revolución en bloque, que en la ignorancia sofoca en estampida, somos fruto, magia activa, semilla de la sativa, que a la conciencia incentiva, clandestinos ilegales, tras el sueño de Bolívar. Brillará nuestro sol, pues la tierra no aguanta más dolor. Hay fuego en nuestro interior, hoy el pueblo ya no siente temor. Brillará nuestro sol, pues la tierra no aguanta más dolor. Hay fuego en nuestro interior, hoy el pueblo ya no siente temor. Como la piedra, como su fuerza, como las plumas, soy libertad. Como el agua vital, transparencia. Somos como el planeta con su propio ecosistema. Soy para poder ser con los demás de esa manera, trascender, abrir la mente y ver que tenemos un camino largo por recorrer. Somos los mismos tejidos con diferentes hilos, nacidos de la misma semilla, nativo América, un solo corazón que todavía palpita, un solo corazón que todavía palpita. Caminando encontramos las raíces que tenemos, hermandades y procesos donde reconocemos, sentimos fuego ardiendo en el corazón. Somos la lucha desde el arte, está nuestra posición. Seguimos firmes defendiendo la tierra. Somos magma que en esta vida en libertad arderá, traspasará fronteras, repensará la identidad. Construiremos como hermanos en real solidaridad. Somos agua, viento, fuego y tierra, latinoamericana sangre también guerrera. Hoy seguimos en la lucha para liberar, la consigna es una sola, respeto y unidad. Música para liberar al pueblo y su realidad. Ritmos callejeros que no pararán, aprender de cero, somos los mismos. Resistencia para respeto y unidad. 500 años hemos renacido sobre ritos callejeros, subversivos, movimientos organizados en los barrios marginados. Somos nativos de América paridos. Estamos cantando por nuestra realidad. Al-Qaeda, insurrectos, letal fusión, avanza, Kid Tú. Estamos al aire. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autonomía como capacidad de los actores culturales del país de gobernarlos, es decir, los artistas podemos gobernarnos y podemos gestar políticas públicas y acciones para tener una mejor vida. Autonomía para no tener injerencia de ningún poder en la decisión de la gestión de la casa. Autonomía como una expresión de libertad para apoyar los procesos creativos de un país que sueña desde la Casa de la Cultura en el espacio público donde expresar sus inquietudes, donde expresar su pensamiento crítico. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Munkel, Illumination Radio, Hip Hop llegando a todos los barrios. Así es, esto es Nunca y Zulu Nation Radio, yeah, aquí con una personita más presente en la cama, aquí en la locución, yeah. En la locución. ¿Cómo estás, Salo? ¿Cómo? Yeah. Todo bien, hola, buenas tardes a todos los que escuchan Nunca y Zulu represent, esa es. Gracias, esa compañeros, es. Por invitar, aquí estamos. Esa es, rodeado de kids desde el momento, está poder. Esa es. Y con un montón de eventos, ¿no? Porque como decimos, también esto es de fiestas y tenemos unos eventos en todas partes, ¿no? Queremos rescatar también el evento que se está gestando en este momento, acá atrasito nomás en el arbolito, ahí la marcha fúnebre, ya saben, ahí en solidaridad con la nacionalidad Shuar. Así que si tienen un chancecín de tiempo, dense una vuelta acá por el arbolito, yeah, ahí apoyando. Y hay un montón de cosas, también se está gestando el Elemental Pacha en estos momentos, ahí toda la gente. Hoy hay una batalla ahí de breaking, poder ahí con unos jueces invitados internacionales que van a estar ahí chequeando toda la locura ahí de esta yacta ahí, el Elemental Pacha activado como siempre, esa es la actitud. Vamos a estar chequeando algunas notas al respecto, esa es. Igual queríamos contarles que el día de hoy hay un foro en la biblioteca. Yeah. ¿Cuál biblioteca? Esto es en relación a Dolores Cacuango ahí, porque hay que entender, estas fechas también son de resistencia, ¿no? Estamos claro, hablando. No se festeja. Yeah, esto es en la UPC, ajá, exactamente, en la Universidad Salesiana. Tenemos también el Rumiñahui, ¿no? Esto va a ser el domingo, todo este fin de semana va a estar sí, cargado de conciertos claro, también, ¿no? Claro, son las semanas fiestas de Quito, pero aquí estamos contra las fiestas, no se festeja nada. Yeah. Fue una pérdida de todos nuestros raíces. El Rumiñahui es el rito urbano de resistencia Puma Cóndor Sol. Van a tener bandas como la Mortal Decision, el Jaime Guevara y la Hot Choclo Blues Band, Mad Brain, Enemigo Público, Chancro Duro, Perros Callejeros y Empírica, un grupo ahí de mujeres representa. Menos alcohol y más conciencia. Habrá también Acción Escénica, Patio Tallari Danza y Tame de Guayaquil, un grupo de danza butó ahí. Todas las ramas del arte contra la resistencia, estas que no son fiestas, ¿no? Yeah, Rumiñahui también presente ahí, Rumiñahui presente. Parque del Arbolito, domingo 4 esa de diciembre. Esa es, la fiesta, gente. Desde las 10 de la mañana vamos a rockear un poco. Esa es, tenemos hardcore. Igual, como les decíamos, el día de hoy en la Nina Xungu también, como ya lo hablaba aquí la Cami, tenemos también unos eventos ahí para que la gente también vaya a mover el bote ahí un poquito. Caigan hoy ahí, hoy empezamos con el tercer Festival Internacional de Circo y Arte de la Nina Xungu. Tuvimos talleres como de flexibilidad. ¡Tuvo mañana, buenazo! Sí, ahí las quillas estuvieron presentes. Mañana Ula, Circo, Malabares. De todo un poco ahí en el festival que está generando Mundo Circo con el apoyo de la Nina Xungu. Y hoy también tenemos la fiesta de Dancehall ahí con Shanky Reggae. Esa es, número 3, ¿no? Número 2. Ah, 2, de 1. Dancehall Party 2. La testita a todas estas actividades que están una bestia para disfrutar en conciencia, ¿no? Yeah, como les decíamos ahí, sabiendo lo que se festeja, porque en realidad no hay nada que festejar. Ni nada. Pero enfiestarse está rico también. O sea, aprovechemos el tiempo que aprovechemos es nuestro. Aprovechemos la excusa, ¿no? Pero con conciencia. Así es. Porque igual los eventos no paran ahí. El hip hop siempre está 24/7. Escuchando ahí. Culturas humanas vivas, esa es. Yeah, organízate y resistes. Nunca y Zulu Radio, yeah, viviendo el quinto elemento. Y volviendo al contexto un poquito, ¿no? De todo esto que hablábamos un poco del exterminio, ¿no? De cómo nos borraron en realidad y a muchos de nuestras raíces también fueron extirpadas, ¿no? Cortadas de raíz. El idioma, por ejemplo, ¿no? Desde esta postura de controlarlo todo. Es algo que, como les decía hace un rato, también empezó por parte de los incas, ¿no? Y luego se cambió otra vez por parte de los españoles ya a su debido momento, que llegaron igual con su imposición y algo que mencionaba muy importante, ¿no? La religión también, que fue como la manera más fuerte de control, ¿no? De todas las gentes, ajá, de adiestramiento y también un poco de dejarle adormilada a la gente, ¿no? Estaba ahí todo complicado en esas épocas, pero aparecían los personajes y vamos a dedicarle unos minutitos aquí a hablar un poco de Rumiñahui, este personaje que es icónico también desde la resistencia y desde la lucha, pues, desde abajo ahí controlando y toda la situación. Claro, porque, claro, las crónicas mencionan, ¿no? Pues que a su llegada de los españoles y el apresamiento de Atahualpa, pidieron pues el cuarto lleno de tesoros, ¿no? Y claro, una de las personas que estaba orquestando todos estos tesoros para poder trasladar a hacer el pago, digamos, por el rescate, fue Rumiñahui, pero ya al momento de entregar el primer pago, digamos, se dieron cuenta que eso no iba a cambiar las cosas, que Atahualpa estaba condenado a la muerte. Y bueno, decidió una segunda vez ya no utilizar los tesoros, más bien esconderlos. Algo que me parece igual bien fuerte, ¿no? Es que llegó a quemar las ciudades, ¿no? Para que los españoles no encuentren es nada. Una forma fuerte, ¿no? Bastante radical para poder guardar muchas de nuestras cosas, ¿no? Que claro, se perdieron con el fuego de purificación también un poco ahí, ¿no? Sí, es fuerte esa situación. Sin embargo, fue un guerrero maldito que estuvo ahí de las tierras de Tungurahua, fue Rumiñahui, y está ahí la cara de piedra presente ahí para que sea una persona digna de conocerse, ¿no? Hermano de Atahualpa. Claro, héroe de nuestras raíces, no hay que olvidarlo y siempre tratar de regresar a lo que verdaderamente es para que en estos tiempos tengamos una conciencia de no festejar y no... No de no festejar, sino más bien de de saber que en este, que tenemos que compartir más a esto a las otras personas, porque solamente es del hecho de eso, de por la excusa, fiesta, fiesta y fiesta, uh-huh. pero también hay esto detrás. Claro, entender las dos mitades del mestizaje, ¿no? Exacto. Es lo que mencionaba hace un ratito, a veces como que la gente solo quiere, o sea, no acepta el un lado, pero solo el otro, ¿no? Claro, a la gente solo le gusta lo bonito, ¿no? A veces solamente lo ve por un lado bueno, lo que fue la Fundación de Quito, ¿no? Pero ¿qué implicó toda esta Fundación de Quito? Entonces, es importante nosotros siempre rescatar esa memoria, tanto de Rominyawi como de todas las personas que han resistido, ¿no? Dolores, Tránsito Amaguaña, que han sido personas que luego de la conquista se han mantenido y que no están lejos de nuestra realidad, ¿no? Han pasado muchos años, en realidad, a comparación de todo, ¿no? De toda la historia del universo, del mundo. Entonces, mantener vivas estas cuestiones nos ayudan a nosotros a tener una identidad también, a construir nuestra identidad y no solamente reconocer a los héroes, Simón Bolívar, Sucre, sino que nosotros también tuvimos nuestros héroes, nuestra gente que estuvo ahí luchando por nuestros derechos, por los derechos de la tierra, por los derechos de todo el Abya Yala. Claro. No, darnos cuenta que tenemos esculturas como este man del Sebastián de Benalcázar, qué bestia, en ¿no? plazas de nuestra ciudad, cuando sabemos que ellos fueron los que más saquearon. Claro, es otra forma de hegemonizar todo eso, ¿no? Y de borrar también la memoria, ¿no? Un poquito, ¿no? Como solo partir desde la historia, desde ese punto de vista, ¿no? Exacto. Hay calles igual, ¿no? Que están en los rótulos de las calles, ¿no? Y las avenidas tienen nombres, así que... O sea, ¿por qué recordar esos personajes pudiendo recordar otros mucho más fuertes, mucho más nuestros, ¿no? Que estuvieron más bien en la lucha, siempre ahí con todo. Tenemos que saber que Quito es milenario. ¡Yeah! Somos hijos del sol. Somos hijos del sol. A las faldas de los Pichinchas, el Ruco, el Guagua. El Yavirac, todas nuestras montañas sagradas, del Catequilla. Xunguloma, Ululagua, Lilaló, todas nuestras montañas de ahí. Claro, del San Juan también, ¿no? Ahí, si es todo ahí, maldito. Guapichincha. El Coto, el Cayambe, los Dilinizas, todos nuestros nevaditos. El otro día viajaba a Loja y tuve la oportunidad de ver, así de arriba de un avión, la cadena montañosa, el Cutupaxi, así gigantesco, claro. Pero por un lado ya el sin cordón hielo. De fuego. Por allá el Cayambe, encima de las nubes, qué hermoso es. Esa es, nuestras tierras, ¿no? Así es, recordar todo ese, esa lucha también y todo lo que hace la gente también actualmente para seguir reivindicando, ¿no? El, como mencionaba la Cami, este proceso, ¿no? Que se gestó ahí en esas tierras de Cayambe a través de la educación bilingüe, ahí hecho por Mama Tránsito, sí. Por Dolores Cacuango, igual que estuvieron guerreando ahí en Pesillo, en las partes de Cayambe. Ahí dándole duro también para buscar la aceptación, pues porque la gente es ridículo, hasta hace 50 años a los indígenas no les reconocían nada, pues. Sí. Les tenían ahí todavía como en un sistema de esclavitud, una esclavitud, algo así, ¿no? Sí, es como bien fuerte, pues hay que resistir, yeah. Sí, justo a lo que hablabas de eso se me venía la imagen de las señoras que están en la calle vendiendo y vienen los policías metropolitanos, o sea, qué focazo, es lo mismo, todavía vivimos de eso, pero sí, de otras maneras, y es tan aceptable eso. Claro, la gente lo acepta, eso es lo más, lo más problemático, ¿no? Ahora se ha naturalizado esta cuestión de que tal vez no hay esa violencia física contra el indígena, pero sí hay ese rechazo social de que no forma parte de la sociedad, ¿no? Cuando... La venta de las frutas y de los vegetales en la calle ha sido una cuestión cultural, una cuestión de nosotros, y que eso desaparezca para que el centro histórico se vuelva un espacio turístico para la burguesía, para los turistas que vienen de fuera y no para la gente que está aquí, para la gente que trabaja. O sea, ¿qué pasa con las señoras que les quitan su alimento para vender, que les sacan del centro? No hay un proceso alternativo de inserción laboral, nada, simplemente les sacan de ahí y es para que se vea bonito, ¿no? Con toda esta cuestión del hábitat recién que pasó, fue todo un maquillaje de la ciudad y ahora ¿qué pasa? O sea, ahora después de eso ya borraron las ciclovías, quitaron un montón de espacios y arreglaron los parques súper bonitos solo para que la gente vea que dizque vivimos bien, dizque está bonita la ciudad, pero no es la realidad, ¿no? Así es, la realidad se la palpa y eso era lo que se decía, ¿no? Hacer el hábitat, todos somos hábitat, ¿no? Simón. hay que salir a la calle a hacerlo. Y un saludo también para la gente de Medellín, Festival Avia Yala, Universal Ojin, están ahorita en Medellín. Ahí también sesionando, y un saludo para toda la gente que está ahí, al Aki Robert, ya sabe, a Join Red también, a toda la people. Esa es la gente, hay que seguir unidos. Y tenemos un temita que justo están aquí, es chistoso porque tenemos un temita que queremos poner, que las tres chicas que están presentes aquí lo rapean por naturaleza. Vamos a escuchar un ratito esto igual para conversar. Escúchalo. Un poquito más, yeah. Naturaleza, manto, núcleo y corteza, nuestra esta es diversa, humana práctica, rima galáctica, orgánica, fusión de mi cabeza, nuestra esta es diversa. Infinidad, infinita diversidad, incontables son las cosas que se habitan, tierra, tercer planeta, variando sus vueltas, sus años de existencia, continua resistencia, evolución y ciencia, claro es lo que afecta, se palpa, mira, observa, el corazón de la tierra entero, las vidas pronto se queda, póngale conciencia, el deber es defenderla, por esta y la naturaleza, manto, núcleo y corteza, nuestra esta es diversa, naturaleza. Cultura, agricultura, naturaleza, humana, práctica, rima, galáctica, orgánica, función de mi cabeza, naturaleza, cuídala, cuídala, respétala, certera composición, estado, meditación, cierro los ojos y encuentro conexión con las hermanas, hijas de la Pachamama, tierrita sanadora que nos brinda amor, vibración, inspiración, fuerza creadora que nos da la vida, estamos en la misma sincronía, cosechando los frutos maduros después de una buena siembra, siembra y cosecharás. Naturaleza, manto, núcleo y corteza, nuestra esta es diversa, naturaleza, somos la base de cultura, nuestra cultura, agricultura, naturaleza, humana, práctica, rima, galáctica, orgánica, fusión de mi cabeza, naturaleza, cuídala, cuídala, respétala. Ya mi vida me humilde, tarde de tomar el té, reflexión con Salomé y Kamikaze, que no es solo una belleza de hombre, de mujer, no es solo una belleza de cintura, pecho, piel, las mujeres son la tierra, son redondas como ella, dan a luz en cumplidas, medicina, manzanilla, soleada, estrellada, enraizada, Amazon urbana, vestida con el sol, poderoso corazón, madre de la creación, sintiéndote en mi pecho como un tambor. Vives en la percusión y el canto, cada día que me levanto, cronometrados pasos, miro alto en el asfalto, elevado alto. Naturaleza, manto, núcleo y corteza, nuestra esta es diversa, humana práctica, rima galáctica, orgánica, fusión de mi cabeza, nuestra esta es diversa. Espacio de tranquilidad en la montaña o en la ciudad, conectarse con el origen de la verdad. Intégrate al espacio, detente en el tiempo, el ritmo es interno, el ritmo viene desde adentro. El universo cada mes de nuestro cuerpo llenando de versos las hojas en blanco, la que viste de ancho, por el sendero andando, ovareo soleando. 5130 años, continúa el tiempo que no tiene fin, se trata de vivir, no de sobrevivir. Luna colibrí, mazorca de maíz, guarni de raíz, tu corazón, intégralo al del sol y a la de la tierra, y a todos los seres que habitan la luna y las estrellas. Chuyuayani, Pachamama, por darme el sentimiento, por conectarme con mis ancestras, con mis ancestros. Naturaleza, manto, núcleo y corteza, nuestra esta es diversa, humana, práctica, rima galáctica, orgánica, fusión de mi cabeza, nuestra esta es diversa. Desde los Andes. Yeah, así es. Vamos a continuar con esto. Un saludo a las chicas que están aquí presentes. Y a todas las chicas de la Avia Yala y el mundo. Esa es la actitud. Saludos, Guarmicuna. Esa es, a todas las Guarmis. Esa es, aquí endiablados, ahí preparándonos para la larga noche. Matita del día de ají, hoy. Represent. Movete, movete, matita de ají. ¿Cómo te movías cuando te cogí? Zapateame. Diablos quiteños. Yeah, yeah. Quitos caras. Así es, para que recuerden entonces, no, que no hay nada que festejar, solo hay que enfiestarse como todos los fines de semana. Yeah. Esa es la actitud. Y queríamos hacer también una mención especial porque recién fue La marcha de Vivas Nos Queremos, justo el 26 de noviembre, a pocos días del día de hoy. Y queríamos comentar un poquito cómo fue toda esta situación, ¿no? Yo vi unas fotos que estaban poderosísimas. Familias, niños. Súper, tuvo una acogida súper fuerte porque fue esta cuestión de no meternos con instituciones públicas ni privadas. Fue un movimiento totalmente autogestionado, independiente. Donde fue liderado por familias y por familiares, ¿no? De las personas que fueron víctimas de femicidios, ¿no? Entonces fue interesante cómo diferentes colectivos, tanto feministas como de organizaciones de mujeres y de la sociedad en general, nos unimos para generar una propuesta bacana, ¿no? Entonces también se dio una semana de talleres previos a la marcha, donde fueron espacios de realización de consignas, espacios de compartir, de diálogo, para entender más, ¿no? De qué se trata esta lucha, ¿no? Que no solamente es la lucha de las mujeres que están siendo asesinadas día a día, ¿no? Sino también es esa lucha diaria del sistema patriarcal como tal, ¿no? Entonces fue del putas tener tanta acogida de tanta gente y tantas mujeres y hombres también que apoyaron, y se vio pues de ahí las fotos, las calles llenas, toda la energía, y con el festival de cierre que estuvo una bestia, con la participación igual de muchas mujeres que están dentro de la escena hip hop. También tuvimos a La Calle, que vino desde Bolivia, estuvo Black Mama, también estuvo Conexión la Mafia Suprema Andina. Ajá, estuvo Mafia Andina, Taki Amaru, y estuvo Naturaleza Suprema, estuvo ahí de Lucía Vargas. Las compas desde Colombia representando ahí todo el power femenino. Warmy Rap, estuvo Killa Fly Girls, Dama Guerrera Twista, Kamikaze, toda ahí la escena para compartir el rap conciencia, el rap protesta, ¿no? Esa es. Bien, ahí la marcha estuvo... Estuvo pesada, buena, estuvo buena, de puta. Sí. Ahí también... Soy la dueña de mi cuerpo, es mi derecho a decidir. Vivas nos queremos, no queremos morir. Recordando esos cantos de poder que todas las hermanas soltaron ahí. Yo no pude estar, pero ahí siempre mandando el power, conociendo a otras mujeres también que desde todo el mundo la mueven. Esa es la actitud ahí, poder femenino siempre, ¿no? Que también es necesario para equilibrar estas nebulosas fuerzas. Así es, un saludo para toda la gente que estuvo ahí participando también en la marcha, a la gente del concierto, toda la gente que se sumó. Yo sí veía, yo tampoco pude ir a la marcha, pero vi un montón de fotos donde se veían niños, gente chiquita con sus papás, con sus familias, apoyando a toda la gente, la murga. Por ahí hasta Israel estaba por ahí representando, no, como siempre. Un saludo para el brother Israel y Kawauki. ¿Cómo fue el tema de que se, como que quisieron plagiar la idea de la marcha? Sí, hubo una en el transcurso de la planificación, que fue 3 meses, surgió una cuestión que no sé cómo se desarrolló, pero era una cuestión de que iban a topar en la Carolina, iban a hacer un plantón en la Carolina, y fue una cuestión súper falsa y súper asquerosa del gobierno, porque siempre quieren hacer una contramarcha de lo que sea, en vez de apoyar a los procesos, de decir, bueno, nosotros metemos esto y esto, lo único que les importa es, pero... nuestro nombre, nuestro logo, nuestra aparición dentro de la marcha. Entonces por eso les dijimos no, y lo que hicieron fue generar otra plataforma donde era Nos Queremos Vivas. Entonces era todo copiado con los mismos colores, la misma gráfica. Hicieron un plantón que me parece que fue desde la Chiris hasta ahí, el plantón ahí en la Carolina, pero creo que no fue mucha gente, fue solo la gente que en realidad no está metida en los procesos sociales de verdad, de base. Entonces a la final no tuvo ningún peso ni ninguna acogida. En realidad la del arbolito y con la organización real fue la que se visibilizó y la que sigue, ¿no? Entonces eso es lo bacán de la marcha, que unió a varios colectivos, a varias mujeres que estamos realizando esta cuestión de activación social, de los movimientos sociales, y eso nos permitió pensar también en proyectos post-marcha, ¿no? Que no solo quede en una marcha, que vamos a seguir haciendo en conjunto. Entonces eso fue del putas también. Esa es la actitud ahí. Es importante ver que eso, dar continuidad al proceso. No podemos solamente dar a la luz y dejarlo ahí. Eso sería como... Claro, sería solamente algo por el momento, ¿no? Claro. Entonces es chévere porque se han unido varias plataformas como Justicia para Vanessa, para Angie, para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia femicida. Entonces también como las Guarmis organizadas, que trabajamos de distintas herramientas, más como desde la parte del arte, como una herramienta de transformación y concientización para la mujer y el hombre, ¿no? Entonces varios colectivos y colectivas nos hemos unido para generar esto y que la gente se siga sumando, ¿no? Los hombres también, sobre todo, que se sigan sumando y sigan entrando en estos espacios de diálogo y conocer más sobre el feminismo, ¿no? Que el feminismo no es esa cuestión como nos denomina, ¿no? Feminazi que va en contra del hombre y le quiere matar, ¿no? El feminismo lo que busca es una equidad de género, una igualdad de oportunidades, no es irse contra el hombre. Entonces es también entender esos conceptos para que podamos tener esa concepción, ¿no? De que el feminismo no es lo contrario al machismo, no es lo opuesto al machismo. Entonces es una alternativa, es una propuesta que incluye al hombre, pero para generar esa equidad en lucha, en una unidad. Esa es. Exactamente, esa es la actitud. Un saludo para toda la gente que resiste salir, igual para todas las mamas, a las pucha guarmis de ahí que han estado también guerreando, a toda la gente que siempre se ha plantado fuerte también a darle la cara al sistema y demostrar que con nosotros no se juega, ¿no? También hay que estar organizados. Y un saludo para toda la gente que se organiza y resiste en todos los barrios. Yeah, aquí acompañados de estas chicas, ¿no? Bailarinas, raperas, todo el poder ahí haciendo las notas, que se estiran durazo. Vaya ahí la flexibilidad. Yeah, yeah, esa es la actitud. Si uno sabe tratar el cuerpo, entonces trabaja en su mente, esa relación. Esa es. Conoce tu cuerpo y te conocerás más a fondo, en tu cultura, en tu... en todo. Nuestro cuerpo es el primer territorio a defender. Esa es, nuestro templo, es nuestro templo a cuidar, así. Así es la actitud, y un saludo para toda la gente que nos escucha. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, yeah, 940 AM, desde Quito, Ecuador, el pupo del mundo, desde la resistencia, yeah, desde la tierra de los tres arcoíris en la lluvia, pues. Tenemos colores. Yeah, yeah. Entonces vamos a estar ahí, nos vamos, no sé si tienen algunas palabras de despido ahí, despedirse ahí un poquito. Hey, you, sabes, del hip hop es paz, amor, unidad y sano esparcimiento. Porque está en tu tiempo y en tu mente recrearlo, por favor. Lee, todo está en eso. Esa es, gente, mantengámonos ahí unidos con la causa, con la lucha, organizándonos, porque el hip hop también es eso, no solamente es el entretenimiento, es la organización de base, porque el hip hop organizado siempre mantendrá el puño alzado, esa es, mantente ahí. ¡Wow! Organízate y resiste, esa es. Nunca y Zulu Radio, recordándoles que no es un día de festejar, pero sí de enfiestarse. Concientízate, pana. Paz. Nunca Nos vamos con el último temita. Hasta la próxima, gente. Gracias, bro. Saludos.